Ok, ok. Ya sé qué pasa aquí. Encuentras la grandeza frente a ti y no sabes bien qué sentir. ¡Es adorable! Que jamás los humanitos cambiarán. Despierta ya, oye bien. Este, como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo no encuentras dos. Lo que miras es un semidios. Yo solo sé decir de nada. Por el mar, el cielo, el sol. No hay de qué agradecer de nada. Soy solo un ordinario semillo. ¡Hey! Qué fortachón el cielo elevó cuando eras de esta altura. ¡Este! Si la noche enfrió, ¿quién fue? ¿Quién fuego te llevó? ¿Qué? ¿Alguien me nombró? Oh, yo solo lazo el sol. De nada. Para estirar tu diversión. Brisa yo hago soplar. De nada. Y así tus velas elevar. Yo solo sé decir de nada. Por las islas que traje del mar. No ruegues jamás, nunca más, de nada. ¡Ja! Genial es mi manera de servir. De nada, de nada. De nada dudes ya. Hey, honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. El mar, el sol, el gas, o oh, ese es Maui hablando de más. Anguilas que yo las enterré, de la palmera los cocos creé. Un consejo, una lección te doy, no me molestes si en mi descanso estoy. El tapiz que en mi piel se ve, es el mapa de lo que gané. Por donde fui provoqué mil sucesos, tan pequeño y mini Maui nomás zapateando. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Hey, yo solo puedo decir de nada. Por el mundo especial que doy. No hay de qué agradecer de nada. De nada hablaré que ya me voy. Te toca a ti decir de nada. Pues quiero zafar ya. Muy lejos navegaré de nada. Pues Maui nada sabe de nadar.